En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Río Negro les cobrará impuestos a Netflix, Spotify y demás servicios digitales. El paquete fiscal para el año próximo que aprobó la legislatura prevé el cobro de un impuesto a los servicios digitales internacionales, pero aún queda identificar esas sociedades en el exterior para lograr sus cobros. El objetivo es cobrarle ingresos brutos con una alícuota del 5% a Netflix, Spotify, Uber, entre otras firmas. La finalidad de Río Negro, según explica Leandro Sferco, el titular de la Agencia de Recaudación Tributaria, es alcanzar con ese tributo aquellas actividades realizadas por sujetos del exterior, y se pretende adecuar la política tributaria para no desfavorecer el comercio de tales actividades realizadas por residentes. Prisión preventiva a un hombre acusado de haber violado a una joven en nuestra ciudad. El fiscal Guillermo Ortiz formuló cargos contra Hugo Leonardo Galván, de 31 años, por el abuso sexual de una joven de 19, ocurrido la noche del domingo último en una vivienda del barrio Lavalle. Según el relato de los hechos efectuados por la acusación, el hombre obligó a la mujer a que ingresa a una vivienda mostrándole un arma. Además, la amenazó diciéndole que si no lo hacía lastimaría a su hijo de 1 año y 8 meses que acompañaba a la mujer. Una vez en el interior, abusó de esa mujer. Por los hechos, le endilgó el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma. La jueza de garantías, Itziar Soli, admitió los cargos formulados y dispuso la prisión preventiva del hombre por el tiempo que dure la investigación. Interesante intervención de la Red por la Equidad de Género. Las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que integran la Red por la Equidad de Géneros de Viedma realizaron ayer una interesante intervención en la Plaza Alsina en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La actividad consistió en la confección de murales móviles que se fueron pintando y colocando en diferentes lugares del espacio verde, junto con mensajes de concientización y visibilización. Además, se realizó una impactante intervención en el ingreso al Consejo Deliberante, donde se colocaron zapatos y zapatillas pintadas de rojo. Asimismo, al lado del monumento se instaló el Banco Rojo, que simboliza a las víctimas fruto de violencia de género, en busca de concientizar sobre esta temática. Entregaron certificados a las autoridades municipales electas. Ayer por la mañana en el Consejo Deliberante se realizó la entrega de certificados a las nuevas autoridades municipales electas que van a asumir funciones el próximo 10 de diciembre. Recibieron su diploma el intendente de Viedma electo, Pedro Pesati, la futura presidenta del Consejo Deliberante, María Celia Cevoli, los concejales electos, Luciano Ruiz, Pedro Bichara, Pedro Sánchez, Walter Dallinger, Roberta Escavo, Zulma Romero, Vanessa Acacho de Vicenzi, Silvana Cuyumilla y miembros suplentes. Asimismo, recibieron certificaciones los miembros del Tribunal de Cuenta Municipal, como presidenta electa Ana Navarro y como vocales titulares Cristian Randazzo, Federico Tello y cargos suplentes. Se viene la cuarta marcha del orgullo LGBTI+. Tendrá lugar el próximo sábado en el sector de la Fuente Púcará a partir de las 16 y desde allí se iniciará una caravana hacia la plazoleta del Fundador, donde habrá espectáculos artísticos y paseo de artesanos. Previo a eso, mañana jueves a las 19 se presentará el libro Les Rares, de Alejandro Viedma. Esto va a ser el bar El Bucanero. En tanto, el viernes desde las 17:30 se va a realizar una charla en el campus de la Universidad Nacional de Río Negro, organizada de manera conjunta con el Centro de Estudiantes de la Universidad. En San Antonio Oeste comenzó el juicio por la muerte de Nico Gutiérrez en la cancha de Racing. Ayer tuvo lugar la primera audiencia del debate oral y público contra el presidente del Club Racing de San Antonio Oeste, Héctor Barilá, y contra quien se ocupaba del alquiler de la cancha de fútbol, Paulo Sandoval. Los dos están acusados de homicidio agravado por dolo eventual de Nicolás Gutiérrez en calidad de coautores, ya que ambos compartían en partes iguales las ganancias por la explotación comercial de la cancha donde falleció el joven Nicolás. El 23 de febrero del 2017, el adolescente que estaba jugando un partido de fútbol en el predio recibió una descarga eléctrica que le produjo la muerte cuando se apoyó en el alumbrado perimetral. En sus alegatos de apertura, la fiscal Rodríguez Franzen planteó que durante el juicio se va a demostrar que los dos imputados sabían que las instalaciones eran peligrosas, que existía riesgo de vida y no hicieron nada para evitarlo. Durante la jornada de ayer compartieron y brindaron testimonio 9 testigos. Ya funciona la ampliación del gasoducto Conesa-Viedma. Ya están en funcionamiento la ampliación del gasoducto Conesa-Viedma y la nueva planta compresora que van a permitir la conexión de casi 5.000 usuarios del Valle Inferior. Los trabajos ejecutados por la empresa Camusi con acompañamiento del gobierno provincial significaron una inversión total de 564 millones de pesos y benefician directamente a las familias de Viedma, General Conesa y Guardia Mitre. Con estas tareas, más de 40.000 usuarios riograinos tienen la posibilidad de conectarse a la red de gas y de esta forma mejorar sustancialmente su calidad de vida. El gobernador Alberto Gretilnek encabezó el acto desarrollado a la vera de la Ruta Nacional 250. Repudian un atentado fascista en una escuela neuquina. La comunidad educativa del CPM número 64 repudió públicamente a quienes atentaron contra el mural que representa la lucha contra el silencio. En la tarde de ayer, al ingresar a la escuela, en el turno vespertino, descubrieron que un mural sobre los derechos humanos había sido violentado pegando una foto del genocida Videla sobre la imagen del pañuelo de las madres. El mural es una expresión muy sentida de la escuela, ya que forma parte de una construcción colectiva. Como parte de su inauguración, las madres de Plaza de Mayo filial Neuquén llevaron a cabo una emotiva charla con los estudiantes del establecimiento. Las noticias nacionales. El peronismo se unificó en el Senado y habrá un solo bloque oficialista. A un día de la sesión en la que jurarán los nuevos senadores, el peronismo quedó unificado en la Cámara Alta tras 2 años de haber convivido en bloques separados. En ese proceso de unificación, el titular del bloque justicialista, Carlos Caserio, dejó la presidencia para que la asuma el formoseño José Mayans. Durante la primera reunión del bloque del PJ, presentó a Claudia Ledesma Abdala como presidenta provisional del Senado y a Maurice Clos como vicepresidente del cuerpo. Ambos legisladores fueron propuestos también por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En total, el bloque que debutará este miércoles en el recinto durante la jura tendrá 41 integrantes que van a garantizar quórum propio para abrir las sesiones y garantizar los votos para las leyes de la nueva administración. Más de la mitad de los argentinos adultos está endeudado. El 51% de los adultos se endeudó principalmente a través de tarjetas de crédito y ese porcentaje creció 4 puntos durante la gestión de Mauricio Macri, de acuerdo con un informe del Banco Central. El porcentaje de endeudamiento es el más alto de los últimos 20 años y sitúa a la Argentina como el país de más rápido endeudamiento personal en la región. Por su parte, el 52% de las microempresas tomó algún financiamiento en los últimos 12 meses a tasas altísimas. En el caso de las empresas pequeñas y medianas, el 76% habían tomado algún tipo de financiamiento entre septiembre del 2017 y agosto del 2018. Thank you. Farco repudia el despido del cónsul general de Bolivia en Buenos Aires. El Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, repudia al gobierno golpista de Bolivia, quien acaba de echar de su cargo al cónsul general de Bolivia en Buenos Aires, el licenciado Ademar Valda. Farco ha venido colaborando con la tarea de los consulados de Bolivia en Argentina, haciendo llegar a las personas migrantes la información de interés a través de las radios comunitarias. Desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, instan al gobierno argentino y a todas las instituciones y organizaciones de nuestro país a desconocer a los futuros funcionarios designados por quienes usurparon el gobierno y se sostienen reprimiendo y asesinando a nuestras hermanas y hermanos bolivianos. Francisco teme que vuelvan las dictaduras a América Latina. El Papa Francisco teme que la situación actual en América Latina se parezca a la difícil década de los años 70 bajo las dictaduras militares, por lo que llamó este martes a la paz en su viaje de regreso de Japón a Roma. Interrogado sobre la situación de numerosos países, desde Chile pasando por Bolivia, Nicaragua, con reclamos, movilizaciones y violencia represiva, el Papa reconoció que en este momento no soy capaz de hacer un análisis sobre ello. La última es internacional. En Colombia, a consecuencia de la represión, murió Dylan Cruz, símbolo de las protestas contra el gobierno de Duque. Había sido salvajemente reprimido el sábado pasado en una de las marchas, donde recibió una bomba antidisturbios en la cabeza. Tenía solo 18 años y ayer iba a recibir el título de bachiller de la escuela secundaria. Conocida la noticia, centenares de jóvenes se acercaron hasta el hospital con cacerolas en mano y se acostaron sobre una de las principales avenidas de la capital colombiana, cortando el tránsito a modo de protesta y de homenaje al joven Dylan. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.